Vaya tú, si ignoraste el latido de un viejo corazón enamorado, que tanto se entregó, que tanto ha dado y tan poco de ti ha recibido. Allá tú, si de pronto has decidido romper con las cadenas del pasado, yo siempre te he querido, tú has cambiado, mas cambiar es humano y no prohibido. No imagines que voy a derrumbarme, dejarme es un error, abandonarme es cosa solo tuya. Allá tú, el tiempo pasará, llegará un día que entenderás que nadie te quería como yo te he querido. Allá tú. No imagines que voy a derrumbarme, dejarme es un error, abandonarme es cosa solo tuya. Allá tú, el tiempo pasará, llegará un día que entenderás que nadie te quería como yo te he querido. Allá tú.